Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos una vez más al Conuco de Prometeo, este magazine sabatino para hablar del ambiente, la ecología y de la conservación del mismo, lo cual incluye el ecosistema humano, que es más grande que el simple espacio físico. También incluye el tema de las ideas y todo eso está en peligro, así que aquí estamos nosotros para hablar poco a poco de cada uno de los aspectos que integran ese mundo que queremos salvar. A mi lado se encuentra Gabriel Domínguez y hoy opera la consola el señor César Umbría. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Willy Zarcay en la gerencia de producción. Bienvenidos. Bienvenidos a otra jornada para dar al ambiente el lugar que se merece, recordando que siempre recordando que ustedes y nosotros y todos los que vivimos en este planeta y en este ecosistema republicano golpeado, somos animales en peligro. Sí, y hoy tenemos un invitado realmente muy especial que a mí me emociona mucho. Él es el señor Darwin Sánchez, director de la sección de educación del Museo de los Niños. Para comunicarse con nosotros está disponible el número 3456, que es un mensaje de texto, y también está el Twitter @PrometeoRCR. También están las líneas telefónicas, pero ahorita no tenemos audífono, así que va a ser un poco complicado hablar en vivo. Complicadísimo. Así que para que interactúen con nosotros y con el invitado, que es, bueno, representante del Museo de los Niños, pueden tener esas dos vías. 3456, mensaje de texto, y Twitter @PrometeoRCR. Bienvenido, César. Muchas gracias al programa, al espacio en RCR o en el Museo de los Niños. Contento de aceptar la invitación y sobre todo en este programa de carácter ecológico tan importante hoy en día. Darwin está aquí es porque a mediados de semana me llamaron del Museo de los Niños para que me reuniera con ellos a ver algunos de los programas educativos que estaban haciendo, porque ellos habían escuchado una entrevista que yo había dado sobre el primer reporte académico de cambio climático, que lo hemos hablado aquí en el programa. Pero bueno, yo como director de educación de Provita estoy involucrado en este otro proyecto. Y me dio mucha alegría, primero, porque quiere decir que la gente de hecho está escuchando el mensaje del reporte académico de cambio climático. Y después porque me emocionó mucho trabajar o acercarme al Museo de los Niños. El Museo de los Niños para mí fue una influencia muy importante, lógicamente, de niño y de adulto, con todo lo que yo aprendí en el Museo de los Niños. El Museo de los Niños fue el primer acercamiento con la ciencia que yo tuve. Yo me crié en un lugar en donde había mucha vegetación y yo siempre me metía por la vegetación, pues, y exploraba esas cosas. Y en el Museo de los Niños fue el primer lugar en donde yo empecé a entender todo lo que yo estaba explorando. Por lo tanto, tuvo una influencia muy grande en mí. Y yo creo que esta es verdad para muchos adultos que fueron niños en esa época y para niños que todavía están visitando el museo. Cuéntanos, Darwin, ¿cómo es trabajar en el Museo de los Niños? ¿Qué significa para ti? Bueno, con esa descripción de lo que dices del museo, es uno de los objetivos que tiene justamente hacer una aproximación, un acercamiento a las formas de qué pueden ser o qué quieren ser los niños, algo vocacional. Y así como en tu caso influyó la parte que tiene que ver con el ambiente, hay mucha gente, miles de niños, millones de niños que nos han visitado a lo largo de 35 años de trayectoria. Uh-huh. Un proyecto que nace como la idea de tener un espacio para que los niños de todo el país pudieran tener exhibiciones, un museo diferente, sí, donde tuvieran un contacto con la ciencia precisamente, sí, y luego explorar vocaciones. Sí. Trabajar en el Museo, claro, de los Niños es una experiencia totalmente única. Yo comencé como guía hace muchos años, hace 18 años, uh-huh, y luego de todo este tiempo también la parte profesional, digamos, se inclinó un poco para la parte de, con lo que tiene que ver con educación. De hecho, uh-huh, estudié educación. Una vez que egreso, pues, asumo el departamento de educación, que es el que se encarga de la conceptualización, investigación y los proyectos que se desarrollan para los niños. Sí, a mí me pasaba con el Museo de los Niños que cuando uno es chamo, uno ve el mundo de los adultos y uno cree que es como mágico, ¿no? Uno, sí, quiere ser adulto porque uno cree que es mágico. Uno no sabe que hay que trabajar, que hay que hacer todo eso, ¿no? Que hay que pagar las cuentas. Que tienes deudas. Ajá, exacto. Pero el hecho es que uno cree que es algo mágico, que simplemente la gente trabaja y ocurren cosas y eso es como hacer magia. Y también hay plantas y hay naves espaciales y hay... Y todo eso es como una magia. Pero entonces tú vas al Museo de los Niños y sin que te quiten esa ilusión de como esa cosa fantástica que tú estás viendo, te enseñan que eso tiene una lógica detrás, que se puede entender, que hay gente que la entiende, que la trabaja, que cumple una función para que eso ocurra. Entonces el mundo deja de ser como esta cosa incomprensible y empieza a ser, ok, bueno, vamos a entender cuál es la lógica detrás de todo esto. Y eso termina siendo mucho más emocionante que simplemente pensar que todo es magia, ¿no? Sí, es que está detrás de eso o que está detrás de un proceso. Precisamente el museo lo que busca es, primero, desmitificar que la ciencia es difícil de aprender, sino, uh-huh, por el contrario, puede ser divertida, uh-huh, y está al alcance de todo. Sí. Solo tenemos que tener, digamos, las herramientas para hacerlo y las ganas. Claro. Si tenemos esas dos cosas, ya tenemos un gran camino ganado y precisamente es lo que busca con cada una de sus áreas temáticas: ecología, biología, comunicación, uh-huh, el área de física y, bueno, la más reciente, que es el edificio de la conquista del espacio. Uh-huh. Es importante también mencionar que tenemos dos áreas externas o exposiciones como la emoción de vivir sin drogas para conocer todos los efectos que tiene esta sustancia en nuestro organismo, en, bueno, las implicaciones sociales y psicológicas, así como también una exposición dedicada a los niños de educación inicial, que es una gran caja de colores. Mm. Ese es un, digamos, un espacio dedicado, porque había un mito, es que los niños menores de 6 años no pueden ir al museo. Okay. Y no podemos, digamos, minimizar o, claro, o echarlos a un lado, porque los niños de 4 años saben utilizar un smartphone mejor que nosotros, claro, y cualquier dispositivo. Claro. Así que todos aprenden en el museo y pueden visitarnos y aprender, cumplir el objetivo. Sí, yo hace, la verdad es que no recuerdo hace exactamente cuánto, pero yo visité el museo de nuevo, después de muchos años sin haber ido, hace como unos 3 o 4 años, sí, con mi sobrino. Era como un mal momento para el museo. En ese momento se veían varias exposiciones cerradas y las que estaban abiertas estaban como abiertas a medias, ¿no? Y claro, obviamente uno lo veía y lógicamente eso tiene que ver con la crisis que está atravesando el país, que todavía atraviesa. Y cuando fui hace un par de días al museo a reunirme con ustedes, vi que habían no solo abierto las exposiciones que estaban cerradas en ese momento, sino que además han abierto nuevas exposiciones y las han actualizado en medio de esta crisis. Yo creo que eso es un trabajo muy encomiable que ha hecho la institución. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo es ese esfuerzo para mantener ese museo vigente? Sí, lo primero que tenemos que decir es que el museo abrió sus puertas hace 35 años con el apoyo de la empresa privada y pública, uh-huh, para aquel momento, pero desde hace una década aproximadamente nuestro financiamiento viene casi que exclusivo de la taquilla. Okay. Y somos una fundación privada sin fines de lucro. Uh-huh. Bueno, la junta directiva, que es quien toma las decisiones, tiene el objetivo de que permanezca vivo y que permanezca como un espacio para que los niños y contribuir con la educación de los niños del país. Ciertamente estamos en Venezuela, uh-huh, y no podemos escapar, no podemos ser una isla dentro de lo que está sucediendo en la situación económica, pero precisamente apostando a la educación, estos últimos años y este último tiempo hemos invertido, o sea, hecho todo el trabajo necesario para el mantenimiento de las exposiciones, uh-huh, la búsqueda, que también vamos a hablar más adelante, de los amigos guías, que son el motor que permite la facilitación de los contenidos en cada una de las exhibiciones. Y bueno, el mejor apoyo que podemos hacer, que era algo que estábamos discutiendo estos días en el museo, es que la gente que quiera apoyar el museo, con asistir, con ver, con disfrutar, es una forma de hacerlo, porque dependemos del ingreso proveniente de la taquilla. Claro. Además, realmente es una muy buena opción de hacer algo con los chamos, porque yo creo que hay mucha gente que ni siquiera conoce el Museo de los Niños a estas alturas, ¿no? Sí. Porque yo me acuerdo que cuando uno era chiquito, el Museo de los Niños era un referente. O sea, todos los niños querían ir al Museo de los Niños. O sea, cuando tú le decías, ¿qué quieres hacer hoy? Quiero ir al Museo de los Niños. Era algo muy conocido, porque bueno, también había algo de publicidad, ¿no? El museo podía hacerse publicidad, hacerse conocer por la gente que no había ido. Hoy trabajan un poco más como discretamente, me imagino que también por un tema presupuestario. ¿Cómo está, digamos, la afluencia de niños al museo? Sí, como te digo, la situación del país no escapa al museo, y quizás el número de visitantes no es el que quisiéramos, pero digamos que es aceptable, y estamos haciendo todo un trabajo a través de nuestras redes sociales, @museitocaracas por todas las plataformas. Siempre tenemos activa nuestra página web maravillosarealidad.com, y además estamos abiertos a las invitaciones, como desde hace 35 años, para todos los medios que, así como ustedes, tienen a bien invitarnos, y además que nos permitan difundir que seguimos trabajando, que estamos abiertos y que somos una opción educativa sólida en todo el territorio nacional. Correcto. Nosotros, cuando quien me llama para esta, digamos, para esta reunión que tuvimos, fue la señora Mireya Caldera Pietri, que me imagino que es hija del doctor Rafael Caldera. Sí, así es. Porque claro, su esposa Alicia Pietri de Caldera fue quien funda el Museo de los Niños y quien lo dirige durante muchos años. Así es. Que ese es como uno de estos héroes civiles que tenemos aquí en Venezuela, porque de verdad ha tenido una influencia positiva en muchas vidas dentro de este país. Así que yo estaba muy emocionado de conocer a la hija del doctor Caldera justamente por eso, porque de alguna manera siento que empezar a trabajar con ustedes es una manera de alguna manera devolver todo eso que el museo me recibió, ¿no? Entonces, que me proporcionó. Y que le generó a uno cuando era niño, claro. ¿Qué? Que le generó a uno, que despertó ideas, que despertó cosas. Sí. Incluso verlo, o sea, cuando yo hace tiempo empecé a seguir en redes sociales al Museo de los Niños, yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho dibujar, no lo hacía tan bien, pero me empecé a chuletear totalmente el esquema de Jorge Blanco, es que se llamaba el ilustrador. Jorge Blanco, entonces, el papá de Museito. Exacto, entonces yo empecé. El papá de Museito y el dibujante del náufrago. Entonces yo empecé a copiarme totalmente ese esquema, y me acuerdo que en todas las tareas del colegio yo empecé a dibujar con la rayita en el ojo, tal, porque era una forma muy fácil para mí de poder hacerlo y que me quedara chévere. Y durante un lapso, creo que estaba en tercer grado, una cosa así, eso fue totalmente la comidilla de los profesores, porque, mira, este está haciendo como en el Museo de los Niños y tal. Entonces, varios niños tenían como que ver que porque yo estaba haciendo eso, pero era porque era mucho más fácil. Me faltaba ese talento, entonces eso ayudó mucho. Y hubo algo que quizás en su momento ayudó bastante, y que creo que quizás esa pudiese ser una forma de rescatar una idea, y era que toda esa zona de Parque Central en su momento, cuando yo era niño, parecía ser el futuro, ¿no? Parecía ser la vanguardia, parecía que todo lo que estaba ahí era chévere. Sí. Y porque era todo muy moderno, imagínate, esas torres grandototas, no hay nada como eso en el resto de la ciudad. Correcto. De hecho, a mí me pasó, yendo para esta reunión, que fui en metro, de manera que recorrí el centro Simón Bolívar hasta que encontré la entrada al Museo de los Niños, que nunca la encuentro a la primera vez. Yo, desde que voy al Museo de los Niños de niño, siempre me pierdo en el centro Simón Bolívar antes de encontrar la entrada al museo. Y yo decía, qué bien diseñado estaba esto. ¿Qué criterio urbanístico tienen? Totalmente. Entonces me pasaba que me emocionaba. Pero cuando entraba al museo, sobre todo cuando yo fui de los primeritos, tenía una prima que trabajaba ahí de guía, cuando inauguran la parte espacial, o sea, yo estuve alucinando con eso como 3 meses. Claro. Y me acuerdo que creo que era caro, porque recuerdo que en el colegio me lo mencionan, no, todavía no podemos ir, tenemos que ir después porque todavía está como muy caro. Pero recuerdo esa idea de que me generó, y a mí nunca fui muy fan de la ciencia, siempre me gustó más la parte humanística, pero era despertar ideas, despertar ganas de averiguar cosas. Entonces me pasó con eso y recuerdo que el Museo de los Niños es uno de los grandes culpables de que yo haya desarmado como tres relojes en la casa. Muy bien. Porque me empezó a generar cómo funcionaba claro, esto. Claro, la curiosidad. Si aquello funcionaba, yo tengo que ver cómo funciona este reloj que la yo tengo curiosidad. Aquí y empecé a desarmarlo. Te despertó la curiosidad, que es algo claro, muy importante claro. Para un adulto. Claro, porque, totalmente. Porque, bueno, la vida es exitosa cuando tú entiendes cómo funciona. No hay de otra. El señor Julio de Carayaca nos escribe y dice, buenas tardes, gracias por tan buenas orientaciones para enseñar a nuestros hijos a cuidar nuestro planeta, que es el único. Nosotros ahorita tenemos que ir haciendo un corte comercial. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Darwin Sánchez, director jefe de la Unidad de Educación del Museo de los Niños, sobre el Museo de los Niños precisamente. Les recordamos que para comunicarse está el número 3456, que es un mensaje de texto, y el Twitter @PrometeoRCR. Ya regresamos. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando del Museo de los Niños con Darwin Sánchez, el jefe de la unidad de educación de este museo. Y Gabo nos estaba contando de algunos de sus recuerdos en el Museo de los Niños. Ustedes también lo pueden hacer a través de 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA o del Twitter, que es @PrometeoRCR. Cuéntenos qué es lo que recuerdan más del Museo de los Niños o si están yendo todavía al Museo de los Niños y llevan a sus chamos. Eso que tú dijiste, que claro, a ti te interesaba la parte humanística, pero igual es interesante que un chamo que se interesa por la parte humanística ya haya ido a un sitio como este y ya entienda muchas de las cosas de cómo funciona el mundo, le permite ser un humanista mucho más eficiente. Sí, porque aparte aprendes a saber qué cosa no eres bueno o no te gusta tanto. Claro. Bueno, también ayuda, ¿no?, a decantar esa idea. De hecho, yo me acuerdo que producto de esos dos desarmadas de reloj fue como que, bueno, no lo lograste. Esto no es lo mío, sí. No se me da. Sí. Ya cuando no armaste nuevamente, ya te diste cuenta que no funcionó y que era por otra vía. Y obviamente, de hecho, yo creo que estoy teniendo una confesión un poco tardía, porque yo dañé esos relojes y después los volví a armar y que, y no, ay, pero se dañaron, qué loco que se dañaron estos relojes. Yo, sí, ¿verdad? Qué loco que se dañaron, qué cosas. Y bueno, había sido yo. Perdón, mami. Claro, a mí, yo espero que los padres no digan que ahorita van a llevar a su hijo al Museo de los Niños y le van a empezar a dañar los aparatos de la casa, ¿no? Sí, bueno, no es la idea. No es la idea. Pero fue una consecuencia en su momento. A mí no me pasó eso. Yo fui al Museo de los Niños, nunca dañé nada en mi casa y después seguí siendo un profesional gracias a que fui al Museo de los Niños. Hay otras historias, no todas son de dañar relojes. Es verdad, es verdad. Tú estabas hablando, Darwin, de los amigos guía. Esto me imagino que son los chamos que dan el tour por el museo a los visitantes, ¿no? Sí, dentro del museo hay varias cosas que son importantes y que son emblemáticas. En principio, lo que ustedes mencionaban, que es la imagen corporativa Museito, es una identidad que es inconfundible a nivel internacional. La parte gráfica para nosotros es importante. Uh-huh. Otra, el diseño de las exhibiciones, que también es único. Los espacios están creados de una forma diferente. Y por último, y también muy importante, es la figura del facilitador, que es el amigo guía, como nosotros le llamamos, y es un joven que se capacita en un proceso de aproximadamente 3 semanas. Hay un proceso de selección previamente, y luego está en una de las áreas, bien sea biología o comunicación, cualquiera de ellas, en un proceso, digamos, intensivo, donde aparte del contenido, la parte cognitiva, ellos también van a recibir una serie de capacitaciones que tienen que ver con atención al visitante y resolución de conflictos que se puedan presentar en el área. Es una forma, además, de tener un primer contacto, una aproximación a un empleo, y para después desarrollarse como profesional. Como reitero, en algún momento yo formé parte de ese grupo, te da mucha facilidad de palabra, te da seguridad. Bueno, después en la universidad nunca sacas menos de 20 en las exposiciones porque te da esa confianza. Claro. Y siempre estamos en proceso de búsqueda porque, bueno, el museo es bien cambiante. Además, todos son estudiantes, van terminando sus periodos y hay que rotarlo. ¿De qué edad tienen que ser los postulantes? Las edades oscilan entre los 17 y 22 años de edad. Okay. generalmente los últimos, el último año de bachillerato deberían estar cursando, los primeros de la universidad. Y lo más importante de esto es que ellos pueden ajustar su horario en el museo con su horario de la universidad. Claro. Pueden tener 3, 4, 5 turnos, eso va a depender de cómo les sea más funcional para ellos. Sí, correcto. Y es eso, es como tú dices, no solo es una primera aproximación a un empleo, es un empleo. Claro. Porque ellos reciben un sueldo por hacer ese trabajo, de manera que es también una manera de que nosotros les llamamos ayuda estudiantil, justamente. Correcto. Es una manera de que los chamos empiecen también a autoadministrarse, ¿no? Sí, y sobre todo, como esa primera experiencia, dan valores importantes como la responsabilidad, la puntualidad. Uh-huh. Y el trabajar con niños además es algo único, porque uh-huh. son el público más difícil. Si después tú quieres trabajar una carrera o humanista, o bueno, si vas a trabajar en cualquier parte que vas a trabajar con personas, uh-huh. estos niños te dan con su espontaneidad buen entrenamiento. Buen entrenamiento. Ellos son los que al final te terminan entrenando. Tú lo que eres un simple mediador y lo disfrutas mucho. Yo creo que si a la gente o los muchachos les gusta, a los que están escuchando, los niños, pero sobre todo un ambiente divertido, el lugar ideal es el museo, porque bueno, tienes esa facilidad. Ahorita que tenemos ya cerca las vacaciones, estamos en proceso de búsqueda de los muchachos. Ok. Nos escriben por el número 3456. Buenas tardes, me encanta su programa. ¿Quién no manejó la camioneta en el Museo de los Niños? Bueno, yo no... Antes era un Malibú. Un Malibú blanco. Sí. Y ya de un tiempo para acá ya es una camioneta, que ha cambiado varias veces. Ahorita tenemos una de color beige. Claro. No me acuerdo de eso. Hace, bueno, era, hace era un como, tanto de rato que no voy. Era como una camioneta que tú podías manejar, o era un carro que tú podías manejar, y como que la pantalla cambiaba. Era como ir a estar en un videojuego, pero era un carro de verdad, pues. Sí, entonces, bueno, además ahora tenemos, bueno, con esto del avance de la tecnología, cuando nosotros éramos niños que íbamos al Malibú, era exacto. El Malibú, un carro muy, muy modesto, y un televisor arriba donde uno simulaba que estaba caminando por una calle de Caracas. Ahora, uh-huh. en la camioneta se reproduce en el parabrisas, okay. y es mucho más real la experiencia. O sea, okay. forma parte de esos avances que hemos tenido a lo largo del tiempo. Sí, y es como una válvula de presión para esos niños que siempre se quieren poner en el asiento del conductor y que el papá los deje manejar. Es como, bueno, no puedes, pero en el Museo de los Niños puedes. ¿Qué? Allí se lo va a hacer y además va a conocer sobre las normas de tránsito. Claro. Y estos niños guías, la señora Mireya me comentaba que hace poco, para el aniversario del Museo de los Niños, sí. tuvieron un reencuentro de todas las generaciones de amigos guías que han pasado por el museo y ellos echaban su cuento. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, eso fue a propósito de nuestro 30 aniversario. Se hicieron grupos de los amigos guías que habían estado por temporada, uh-huh. bien sea el año 80, del 81 en adelante. Y bueno, de verdad que la experiencia fue muy significativa porque en familia, digamos, y de hecho cerraba la actividad en el estudio de televisión, confiaban o decían ellos lo importante y determinante que había sido ese primer trabajo, esa primera actividad para ellos, porque les había dado eso, responsabilidad, puntualidad, querer el lugar donde están, sentido de pertenencia, y sobre todo haber conseguido amigos. Uh-huh. El que ha sido amigo guía tiene un amigo personal que va a estar por siempre contigo y que perteneció a tu grupo. Entonces son cosas únicas que puedes tener cuando estás como cumpliendo ese rol. Claro. Como amigo guía. Correcto. Ustedes, dentro de los, aparte del programa de Amigos Guías, la razón por la que yo estuve por allá es un programa como formativo que tienen con maestros de Caracas. Sí. Cuéntanos un poquito de ese programa. Sí, bueno, el programa completo se llama Buenas Prácticas para el Uso Eficiente de los Recursos Naturales. Uh-huh. Bueno, comenzando digamos por el inicio, el museo tiene un área que se llama Ecología. Desde hace 35 años, cuando se inauguró el edificio principal, uno de los objetivos era mostrar al visitante los principios ecológicos. Y bueno, estos últimos años, y específicamente este año número 35, lo estamos dedicando al tema ambiental. Tenemos varias tareas o actividades dentro del programa. Una de ellas son recorridos que estamos haciendo con grupos de niños. Estamos invitando a los niños de los colegios más cercanos a nosotros, uh-huh. para que hagan una ruta por las exhibiciones relacionadas al ambiente, para tratar principalmente los temas del calentamiento global y la capa de ozono, uh-huh. y así como medidas que nos ayuden a mitigar estos efectos a nuestro alrededor. bueno, están, por ejemplo, las energías alternativas, el agua, el reciclaje, la huerta, son temas que están asociados a ellos y además finalizan el recorrido por la exhibición del planetario con un programa que está dedicado a la capa ozono específicamente. Esa es una meta que vamos a hacer hasta que termine el año escolar. Vamos a estar recibiendo jóvenes previa inscripción o nosotros los estamos contactando. Otra de las tareas es el taller al que tú participaste esta semana, que uh-huh. se llama también Buenas Prácticas para el Uso Eficiente de los Recursos Naturales, pero esto ya no es en el museo propiamente, sino en una sala donde el objetivo es mostrar estrategias metodológicas para abordar esos dos fenómenos ambientales en el aula de clase. La idea es que yo como docente participe y me lleve algunas estrategias y las pueda replicar como estudiante, porque estamos convencidos de que a través de la difusión, a través de la educación, como el museo que es un centro educativo, vamos a lograr tener cambios y mejoras en la casa de todos, que es el planeta Tierra. Claro, claro, sí, porque justamente que esto es algo que nosotros insistimos mucho en el programa. Lo ambiental, a ver, tú puedes poner a la gente a repetir que contaminar es malo, que uh-huh. hay que cuidar el planeta, porque bueno, porque hay que hacerlo, es verdad. Y tú puedes más o menos apelar a la sensibilidad de las personas para que, bueno, se conduelan de los animales marinos y traten de no dañarles el hábitat, por ejemplo. Eso puede pasar. Pero realmente lo que es necesario es que la gente entienda, comprenda el ecosistema, comprenda cómo funcionan las relaciones, cómo se conectan con ellos. Y eso pasa por, bueno, darles la información que ellos necesitan para poner la lógica ellos mismos, ¿no? No simplemente aprenderse todo lo que se tienen que aprender, sino que ellos mismos puedan construir esa comprensión del mundo y del planeta, que es lo que quieren salvar. Nosotros tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les recordamos que les estamos preguntando el día de hoy qué es lo que más recuerdan del Museo de los Niños. Aquí nos escriben, salías de Parque Central y llegabas al museo y aprender a hacer papel era el plan vacacional de mi hijo. Yo también me acuerdo de hacer papel en el Museo de los Niños. Mi plan vacacional también. 3456, la mensajería de texto, @PrometeoRCR para que se comuniquen con nosotros a través de Twitter. Ya regresamos con más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos con más del Conuco de Prometeo y estamos hablando hoy sobre el Museo de los Niños. Nos acompaña en el estudio Darwin Sánchez, que es jefe de la unidad de educación del Museo de los Niños. Y nos estabas hablando de un programa de apoyo a los maestros de Caracas. Bueno, vienen también del interior, pero obviamente por razones de transporte es mucho más probable de que se lleguen de Caracas, que es para apoyar a estos maestros en técnicas didácticas de cómo dar temas científicos en sus aulas, lo cual me parece algo muy eficiente, porque obviamente la manera de que estos conocimientos se repliquen lo más rápidamente posible es a través de los maestros que constantemente están contactando con los niños y enseñándole cosas a los niños. También sensibiliza a los maestros sobre la importancia de hablarles a los niños de temas científicos de modos que de verdad los puedan entender y no simplemente por nombrarles las cosas que hay en la ciencia y ya, ¿no? Sí, hay una cosa que, por cierto, uniendo esa idea de Carlos, me llama la atención, y es cómo han logrado insertar los temas del informe de cambio climático sobre la situación venezolana, uh-huh. porque además una cosa que me gustaba mucho del Museo de los Niños era que, sobre todo el tema de fauna y muchos temas de biología, uh-huh. pues eran, como eran muy tropicales, eran muy cercanos, no era que estamos hablando del oso polar. No, no. Que al final, en mi vida voy a ver un oso polar. Sino era mucho más fácil entender sobre nuestra flora, nuestra fauna, porque aparte era como que más posible. Además, por ejemplo, había animales que yo no sabía qué era, pero era muy fácil conseguir la explicación de mi abuela, que era un acure. Uh-huh. O sea, y me explicaba, esto es un animalito que es así, asado, y entonces, ok, ya me puedo visualizar. ¿Cómo ha sido esa adaptación de ese informe? ¿O cómo está haciendo el trabajo? No sé si es en gerundio o en pasado. Sí, ¿cómo se plantean ustedes el diseño de una exposición? Bueno, el trabajo... A ver, el museo comenzó con sus áreas que ya nos da las directrices generales de cuál es el tema macro. Sin embargo, nos hemos propuesto cubrir los temas y ha sido de diferentes formas. Por ejemplo, nos damos cuenta de que existe la necesidad. Antes, por ejemplo, existía el tema de la herencia, que era un concepto que se trabajaba cuando nosotros éramos adolescentes, pero ahora el pensum de estudio habla de la genética. Claro. Entonces, bueno, esos temas se van perfilando. También de nosotros es importante decir que todos nuestros contenidos están inscritos dentro del Currículo Básico Nacional. Lo que quiere decir que nosotros somos un libro, solo que tenemos en vez de página exhibición. Ahora todo tiene más sentido. Claro. Entonces, lo que tenemos en nombres distintos es las exhibiciones y los recursos. Claro. Yo siempre le digo a los docentes en el otro taller del que vamos a hablar más adelante, que le digo, bueno, nosotros explicamos siempre el planeta Tierra de manera bidimensional, pero aquí tenemos un planeta Tierra de por lo menos 3 metros de diámetro que nos permite explicar rotación, traslación, el día y la noche. Eso es lo distinto. ¿Cómo nos proponemos? Bueno, ahora estamos trabajando en varios conceptos. Hace poco involucramos, desde hace más o menos unos 6 u 8 años, involucramos el tema de los cultivos, pero lo ampliamos con lo relacionado a cultivos organopónicos, hidropónicos, porque era cuando estaba, digamos, de moda, no es nuevo, pero sí, claro, por lo menos estábamos de moda y lo incorporamos a lo relacionado a la agricultura tradicional y ampliamos los contenidos de esa forma. Claro, porque tiene sentido que ellos vayan al museo, se expongan a estos contenidos, pero que sean contenidos que muy probablemente van a encontrar afuera, ¿no? Entonces no es como una muestra de algo que ellos nunca van a experimentar, nunca van a ver. De hecho, el museo surge como una herramienta que va a tener el docente para apoyarla en las tareas o las actividades que hacen en el aula de clase. Por eso es que tenemos que, nuestro insumo tiene que ser los contenidos que ellos ven en el aula de clase. Sí. Además, el Museo de los Niños es un espacio en el que uno como chamo se puede ver a sí mismo en un contexto completamente diferente, ¿no? Porque tú vas para allá y eres astronauta, eres científico en un laboratorio, eres técnico de sonido, eres un átomo en una molécula, o viajas al llano, o eres agricultor. También juega mucho con ese juego de, con ese tema de juego de roles. Es como que, bueno, vas a aprender, vas a entender esto, pero además lo vas a entender como si tú mismo estuvieras trabajando en esto o estuvieras jugando con esto, ¿no? Sí, y realizando actividades o dinámicas que te involucren en los procesos de aprendizaje, cumpliendo alguna actividad, porque de hecho una de nuestras premisas es que el niño pueda interactuar con las exhibiciones. Ya dejamos de lado el concepto de los museos estáticos. Claro. El museo pertenece a la clasificación de museos de ciencia, y donde lo más importante es que el visitante tenga un rol activo. Sí. Es decir, que yo pueda tocar, manipular, hacer, ejecutar algún movimiento que me permita alguna acción y de allí yo pueda aprender un concepto que está relacionado con mi cotidianidad. Por eso es que cuando Gabriel decía lo que se encuentran animales del llano venezolano, claro, porque estudiamos y vimos que la mejor manera de colocar las cosas que están a mi alrededor o lo que está en mi cotidianidad. Claro. Y bueno, pero por ejemplo, el Museo de Ciencias, que está allá en la Plaza de los Museos, es un museo muy a la antigua. Es decir, ellos te están mostrando algo, pero es eso, te lo estás mostrando. Tú lo estás viendo desde afuera y simplemente observas lo que es. Pero si tú lo que estás es tratando de que el asistente vea algo más allá que una imagen, sino puede ser una experiencia o puede ser un conocimiento que es intangible, no hay otra manera sino que la persona experimente lo que está ocurriendo. Entonces eso es lo que te proporciona el museo, un setting. O sea, por ejemplo, en el centro comercial Ciudad Tamanaco hay una especie de caja de MDF que está pintada como un castillo, en donde las niñitas van, las meten en la caja, que se supone que es un castillo, y les ponen un vestido de princesa que han usado 25 millones de niñas antes que ella, y las tiran ahí y dicen, bueno, tú eres una princesa. Entonces, no importa que todo a su alrededor sea un rancho, porque de verdad la chama cree que es una princesa y se comporta como una princesa, pero el Museo de los Niños te da como este escenario en el que tú de verdad puedes jugar a ser esa otra persona como con todas las de la ley. Y no es una princesa, es un científico, es un bombero, es un policía. O sea, es como gente útil a la sociedad. Y también yo creo que es una forma de sentirte grande. Correcto, exacto. Esa es una de las cosas que a mí me enseñó el Museo de los Niños, que se puede ser útil a la sociedad. Sí, bueno, además el museo tiene diferentes tipos de exhibiciones y una de ellas es las exhibiciones de inmersión. Y donde está el traje de astronauta que todo el mundo lo recuerda, se llama Una Aventura en la Luna. Los niños, eso, que se colocan su traje, se colocan su casco y hacen la caminata lunar. ¿Por qué? Porque creamos la atmósfera lo más parecido a la realidad para que ellos se sientan en ese ambiente, se crean la situación y entonces la puedan comprender mucho más fácil, así como el estudio de televisión, el consultorio odontológico, que además es un mito que si le tengo miedo, que si el taladro. Claro. Y allí le mostramos todas las piezas para que él vea que eso, por el contrario de ser un enemigo, es un aliado para su salud bucal y así sí. como esa, la otra, las otras exhibiciones. ¿Y quién sabe hasta qué punto influye eso? Pues yo recuerdo esa exposición y recuerdo que ese factor que para buena parte de mis compañeritos del salón, ese era un temor serio, el tema del odontólogo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Mi mamá trabajaba en Parque Central en ese tiempo y entonces obviamente para mí era bastante común y yo estudiaba por los salesianos. O sea, era muy común ir al museo, era sí. algo muy presente en mi cotidianidad de niño. Y ahorita que lo mencionas, es como que, bueno, yo nunca tuve ese miedo al taladro, al odontólogo. Pero ahora, después de que lo mencionaste, recordé, claro, porque yo, o sea, cuánto yo jurungué esa exposición de claro. que en el sentido de que la tuve presente. Y pienso que quizás eso también ayuda a muchos de los que hoy son adultos a justamente generar ese factor de tener la realidad y no mitificarla. De, en el mal de vivir la experiencia. Claro. Uh-huh. Y precisamente también en cuanto a los docentes, que era el tema que habíamos hablado anteriormente, tenemos un programa que tenemos ya 11 años haciéndolo, se llama Programa de Apoyo al Docente, uh-huh. en el que invitamos a los docentes. Este es más masivo, este taller, también lo hacemos los días jueves, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Son 3 horas para conocer qué herramientas, qué áreas, qué exhibiciones tiene el museo y cómo yo como docente lo puedo aprovechar. Uh-huh. Si sé cuáles son mis temas que doy en el aula, sé cuáles son los que están en el museo y cómo los puedo compaginar para ayudar y reforzar los contenidos que vemos en el aula de una manera divertida, de una manera diferente, a través de la interacción y, bueno, originando un aprendizaje significativo. A través de la mensajería de texto, que es el número 3456, y también a través del Twitter, @PrometeoRCR, le estamos preguntando a ustedes, a los oyentes, cuál es la exhibición o el área o la actividad del Museo de los Niños que más recuerdan o que a sus hijos más les gustan, si es que están yendo en este momento. Por ejemplo, yo lo que siempre recordaba del Museo de los Niños era la pared esta donde tú te ponías y atrapaba tu sombra. Sombras atrapadas en claro. el área de física, percepción, sí. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Darwin Sánchez sobre el Museo de los Niños. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Darwin Sánchez, jefe de la Unidad de Educación del Museo de los Niños, sobre el Museo de los Niños, y estamos preguntando a la audiencia qué es lo que más recuerdan del museo. Yo me pregunto cuántas personas que son hoy odontólogos empezaron, o sea, descubrieron ese interés en el consultorio odontológico del Museo de los Niños. Pero también es curioso, porque yo les comentaba el día de la reunión que yo recurrentemente iba al Museo de los Niños y nunca podía entrar a la sección de al laboratorio de biología. Microscopio. Porque ajá. siempre había mucha gente. Ajá. Y tampoco nunca podía entrar a la cabina de grabación de radio. Porque siempre había mucha gente. Es verdad. Y esas son las dos cosas que yo terminé siendo, biólogo y teniendo un programa de radio. Así que tampoco también funciona que tú veas eso y le agarres como las ganas. Como ver la ilusión de ver la gente haciéndolo. Sí, sí, es probable que esa sea una forma un motivador. También. dispara la motivación de poder lograrlo, ¿no? También puede ser una... Sí. Y una de las cosas... A ver, ¿qué opina Gabo de esto? El museo, que obviamente dentro de la locura que es la Venezuela de hoy, funciona bien, a pesar de ser un emprendimiento que, si bien es sin fines de lucro, es un emprendimiento educativo, lo cual no es algo necesariamente rentable. Y ahí está el museo, está funcionando. Entonces, también es como un ejemplo de gerencia, de buena administración, de hacer las cosas con mística, de una organización que funciona correctamente, de personas que trabajan ahí, que tienen liderazgo y que lo saben ejercer. Todo eso también está detrás del Museo de los Niños. No son solo las exposiciones, sino también es esa ventana a la Venezuela de las personas que sí quieren hacer las cosas, que sí las quieren hacer bien y que a pesar de las dificultades trabajan de forma eficiente y con mística. Creo que esa es una de las cosas que nos puede enseñar el museo en medio de esta coyuntura tan grande. Sí, justamente el que estemos abiertos en las situaciones difíciles hace bien notorio la participación. Eso lo vamos a hacer llegar al equipo porque definitivamente es así. Trabajamos, como dijimos anteriormente, con el ingreso que viene en la taquilla, pero también lo dijimos empezando el equipo, yo creo que hay un objetivo bien claro y es ayudar y contribuir a la calidad de la educación en Venezuela. Uh-huh. Y así comenzó hace 35 años y así de alguna manera también lo estamos haciendo ahora, apostando con crear nuevos espacios, en mantenerlos y decirle a la gente que estamos abiertos todos los días, porque un momento de estar en el museo es un momento de relax y un momento para el aprendizaje y un momento para cultivar el cerebro, y eso hace que tengamos ciudadanos libres realmente. Exactamente, me encanta esa frase. Efectivamente, porque la libertad empieza por entender, por ejemplo, las maneras en que estás siendo oprimido. Y para entender eso, necesitas entender en general. Entonces, la educación es importantísima, sí, para tener libertad. Y que hay muchas formas de recibir, de tener esa opresión, y hay muchas formas de también tener emancipación. O sea, hay muchas formas en las que el conocimiento te libera y por lo menos ponerte los lentes, ¿no? En el sentido de ver otra realidad. Uh-huh. También te ayuda a ver otra realidad en la cual estás centrándote en la ciencia, te estás centrándote en la educación. Te ayuda a imaginar un mundo futurible, o sea, un mundo mejor, una cosa que tú puedes acercarte en el tiempo. Claro, pero por ejemplo, en el Museo de los Niños había una sección que era como un huerto, una huerta, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Yo recuerdo de niño, la señora Merella me hablaba de lo difícil que ha sido históricamente mantener esa huerta en pie, porque bueno, porque la agricultura requiere gente que la trabaje, de manera que cuando está esa huerta, que cuando yo era niño incluso, la huerta lo que hacía era sobrevivir, y era más o menos evidente para mí que eso era lo que estaba ocurriendo, yo siempre pensaba, claro, es que la agricultura no es simplemente tirar una semilla en la jardinera de un edificio y queso de yuca y tal y no sé qué. Y cuando de pronto llegan del Estado convenciéndote de que el problema alimentario es porque la gente no siembra en el balcón de su casa, tú estás en capacidad de decir, me están tratando de engañar. Si tú no tienes esas experiencias previas, tú simplemente te toca creerle a la autoridad, y por ahí comienza el tema de la libertad. Que la autoridad tú la puedes cuestionar, tú puedes decir, pero eso que me están diciendo no tiene sentido, ya va. Ese ya va es importantísimo y se hace comprendiendo las cosas. Hay una pregunta que yo tenía con respecto a la actualización, ¿no? ¿Cómo es la relación ustedes con otros museos parecidos en el mundo? ¿Se comunican? ¿Hay adaptaciones? Porque yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de ir al Smithsonian. Uh-huh. En Washington, al de ciencias, y aparte en ese momento fui y yo dije, tengo 8 años, o sea, me metí en cuanta exposición había y me recordó mucho a esa sensación que tuve de niño cuando iba al Museo de los Niños. ¿Hay algún tipo de aprendizaje aprendido, cooperación con organizaciones como esta, o hay intentos? ¿Cómo ha sido esa relación? Sí, bueno, a lo largo del tiempo ha sido de manera distinta, porque el museo primero fue el primer museo de los niños en Latinoamérica. Fue un concepto súper novedoso, del uh-huh. cual se tomaron ideas, por supuesto, previas del norte, de Europa, donde estaban naciendo los museos de adolescentes. Y bueno, por supuesto, para ese concepto tuvimos que ver proyectos que ya eran similares. Una vez que se instala exitosamente como el primer museo de la región, afortunadamente mucha gente se acercó, muchos países se acercaron, algunos países como Colombia, por ejemplo, el Museo de los Niños de Colombia tiene muchas cosas parecidas al de nosotros, bueno, y otros también de la región que recibieron asesoría. Incluso 10 años más tarde que se inaugura, 11 años más tarde, perdón, se inaugura la conquista del espacio, es decir, que uh-huh. fue en aumento. Empezamos con un edificio, ahora somos 2 edificios, somos más o menos 9.000 metros de áreas expositivas, y cada vez que podemos dentro de los espacios adaptarlo, pues sí. Ha sido así. Nosotros incluimos no hace mucho el tema de las TIC. Antes teníamos las telecomunicaciones, uh-huh. pero ahora ampliamos el tema de las TIC, tecnología, información y comunicación. Uh-huh. Tenemos una computadora gigante, hablamos de las redes, tenemos televisión digital, uh-huh. Realidad aumentada. Bueno, y de hecho, yo por ejemplo, respecto a lo que preguntaba Gabo de... como alianzas, contactos en la parte del espacio, vi que tienen ahí una carta de la NASA que les proveyó de algunas cosas también para llevar se hizo el marco conceptual haciendo algunas visitas para allá para hacerlo lo más apegado a la realidad, pero todo eso tiene que ver con producto del trabajo de venezolano. Qué bueno, que ese también es otro de las cosas que Totalmente. Uno aprende en el Museo de los Niños, ¿no? Que no necesita, que aquí tenemos con qué hacer todo eso. Sí. Que hay vida antes y después de la marabunta. Sí, sí, exactamente. Nos escriben al 3456, dicen, museo, recuerdo los parlantes anunciando que una interesante experiencia está por comenzar. Esto lo escribe Juan Alegret. Yo no me acuerdo de esa frase, pero sí, me la puedo imaginar. Sí, eso se dice en los parlantes. Justamente el llamado que se hace cuando hay experiencia en lugares cerrados. Qué bueno. También nos escriben, gratos recuerdos al llevar a mis hijos al museo. ¿Podrían dar un teléfono o correo? Mi hija de 17 años está interesada en ser guía. Gracias. A eso iba. Nos hablaste de tanto el programa de Amigos Guías como del programa de los distintos programas de apoyo a los maestros. Sí. Y también está la gente que quiera visitar el museo. Entonces, por favor, ¿de qué manera se pueden contactar las personas que estén interesadas en alguna de estas tres actividades? Bueno, nuestras plataformas digitales, arroba Museito Caracas, por el Twitter, el Facebook e Instagram, nos pueden escribir y gustosamente compartimos información con ustedes. El teléfono 575-0751, la extensión 218, ahí es atención al visitante para responder cualquier tipo de inquietud. O también lo pueden escribir en nuestro correo electrónico info@maravillosarealidad y bueno, podemos dar todo lo que necesitan allí, si es de amigo guía, si es un docente que quiere participar en alguna actividad, si es un docente que quiere llevar a su grupo, si es una persona que está interesada en celebrar el cumpleaños de su hijo allí, porque tenemos la novedad de que los muchachos sí. pueden hacer su cumpleaños científico, pueden hacer un recorrido, por ejemplo, por el área de ecología o de astronauta, dependiendo de la preferencia del niño. Qué es decir, son muchas opciones de hacer un día distinto y diferente al visitar el museo. Esa opción claramente no está disponible cuando yo era chamo, porque si no yo hubiera tenido todos mis cumpleaños en el museo. Totalmente. Bueno, pero lo puedes hacer. Tuvimos hace poco, cuando teníamos el aniversario número 30, una persona de 30 celebró su cumpleaños en la terraza en uno de estos eventos de fiesta de cumpleaños. Así. Qué bueno, creo que lo voy a hacer. Por cierto, hay una pregunta, porque fíjate, dijiste ahorita la página, y yo sigo a Museito Caracas en Twitter desde hace rato, pero dijiste la página, obviamente para mí era demasiado lógico que ese fuera el nombre de la página, maravillosarealidad.com, pero no sabía que existía la página. Sí. ¿Cómo han estado ustedes con el manejo de, por lo menos, TICs y eso, aplicaciones? ¿Tienen algunas aplicaciones como para los niños, para ir familiarizándose? Bueno, nosotros familiarice que te llamen a ir al museo. ¿Tienen algo de eso? Tenemos, por ejemplo, otra página. Esta es la página institucional maravillosarealidad.com, donde tenemos cosas relacionadas o que están llamadas a los docentes y a las novedades, las cosas que siempre estamos colgando allí. Pero una página, digamos, más amigable para los niños es curiosikid.com. Son experimentos online, son más de 400 experimentos y juegos en línea donde los jóvenes pueden aprender de la ciencia a través de la web. Curiosikids.com. No, nos deberían contratar para el, sí, para el allí logo. En Maravillosa Realidad hay un botón que dice Curiosikids, ahí acceden y bueno, coloco, bueno, por ejemplo, corazón y veo un porque fíjate, hoy hubo algo. Mi novia, o sea, acaba de ir a visitar a familia que está en el extranjero y su ahijado es muy dado al tema de la ciencia, le gusta mucho y entonces estábamos con ese rollo de comprar un regalo que fuese más o menos de juegos científicos para llevarle al niño y tal. Y ahora que mencionas esto, como que era mucho más barato y lo hubiésemos pensado y salía bastante mejor. Pero obviamente yo no tengo hijos, entonces ese radar que tienen los padres de empezar a buscar cosas para los niños no lo tengo. Que además es un estrés en Caracas ahorita en conseguirle algo al chamo para hacer. Claro. Aquí tienen una opción maravillosa. Nos escribe María Álvarez desde el centro de Caracas. Mira qué chévere este mensaje. Saludos, yo fui el día de la inauguración del museo. Esperamos mucho para entrar, pero es inolvidable ese día. Y agradece a Darwin por haber venido al programa para hablar de ello. A mi sobrino le encanta. Yo fui cuando pequeño. Lamento que hay muchos sitios que no funcionan. Pero es lo que les estaba diciendo. Hace algunos años estaba había varias mal, exposiciones sí. que estaban en actualización. Y además hay que aclarar que hay exhibiciones que son abiertas, pero otras que son cerradas y que se hacen por llamados por parlantes y en momentos en particular. Puede ser que yo esté pasando por allí y la puerta está cerrada, no quiere decir que no esté funcionando, sino uh-huh. que en ese momento no hay función. Sí. Eso también es un, yo me acuerdo del planetario, que aparte era como aclaratoria. Que... ¡Wow! Sí, el planetario es una experiencia única. Sí. Así que pásese por el museo de nuevo, que por lo que yo vi, hay bastantes de esas exposiciones que ya están sí, abiertas sí. de nuevo. Sí. Y maravillosarealidad.com para la página del museo. ¿Y cuál es la otra? Curiosikit.com. Curiosikits.com. Además me pasó algo muy interesante en esta reunión, que lógicamente fui en horario de oficina. Yo siempre había ido al museo en fin de semana, porque era cuando tenían mis libres mis padres para llevarme. Uh-huh. Entonces, claro, en el museo había muy poca gente y yo sentía que tenía el museo para mí solo, y yo lo que quería realmente era recorrerlo, pero bueno, estaba de trabajo. Pero si tienen chance de acercarse en un día de semana en horario de oficina, van a tener el museo para ustedes solo. Así es, los esperamos. Bueno, este fue el Conuco de Prometeo. A todos los que estuvieron pendientes y que mandaron sus mensajes y que, bueno, no mandaron sus mensajes, pero por lo menos pudieron escuchar a Darwin y recordar esos tiempos buenos en el Museo de los Niños, les agradecemos su audiencia. Pero a quienes están escuchando esto por primera vez y se están enterando de que el Museo de los Niños existe, por ejemplo, la gente que vive en ciudades fuera de Caracas y vienen de vez en cuando a Caracas y no saben qué hacer con los chamos que están trayendo a Caracas, el Museo de los Niños es una excelente opción para ir a que sus chamos se entretengan y aprendan, tal como ustedes dicen, aprender jugando. Sí, es nuestro lema. Darwin, por favor, indícale a la gente cómo se puede acercar al Museo de los Niños, porque eso siempre es un dato muy importante. Bueno, el museo tiene horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, los fines de semana de 10 a 5 de la tarde. Estamos abiertos de lunes a lunes. Si quieren tener una experiencia distinta, diferente, con niños, padres, familia completa, pueden visitarnos en cualquier momento. Cualquier día es propicio uh-huh. para el encuentro con la ciencia y sobre todo si estamos acompañados de familia. Los invitamos que nos pueden escribir a través de nuestras cuentas por las redes sociales Museito Caracas o por el correo electrónico info@maravillosarealidad. Los esperamos cuando quieran para, como ustedes decían, aprender jugando y donde un espacio único en Caracas donde está prohibido no tocar. Prohibido no tocar, me gusta eso. También dile a la gente cómo llegar al museo y también repite, por favor, los números de contacto para quienes quieran ser guía, visitar o maestros que quieran ir a hacer los talleres de formación que están ofreciendo. Estamos bien céntricos, estamos en todo el centro de la ciudad, al final de la Avenida Bolívar del Paseo Vargas, el edificio del Museo de los Niños. Si van en metro, facilito porque tenemos dos estaciones cerca, Parque Central y Bellas Artes, y si no, pues en la Avenida Bolívar. Y los teléfonos contacto 5750751 y la extensión 218 para cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier información que deseen. Los esperamos pronto. Esto fue el Conuco de Prometeo, este espacio que tenemos para discutir el ecosistema humano en el que nos desenvolvemos y ayudar a cuidarlo. Hoy estuvimos hablando de uno de mis espacios preferidos de ese ecosistema caraqueño, que es el Museo de los Niños. Los esperamos de vuelta el sábado que viene con otro programa en vivo. Este programa se repite mañana domingo a las 3 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche. Dentro de algunos minutos van a poder escuchar el programa en nuestro archivo, que es la página archive.org. Buscan ahí el Conuco de Prometeo y encuentran todos nuestros programas y micros para que los puedan descargar o oír directamente en la página. Chao y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.